pensó que la persona no puede ir presa por estar en situación de calle. Va a ser requerido el pensamiento y la idea de quienes estén a cargo de esta situación. Pero la respuesta punitiva, la cárcel o la obligatoriedad de estar en un lugar, es una respuesta punitiva también. Para mí no tiene que ser, pero en todos casos tendría que ser lo último, lo último. 7:54, uno de los abogados, en este caso Juan Fernández, explicaba en relación a la medida que se ha anunciado de retirar a las personas que están en situación de calle. No sea malo, gente, alguien me pone por acá, sí, le van a dar comida, un baño, celular y los van a llevar a la tabona, no, están duros, no sean así. 7:54, gracias, la terminación 232, sí, lo vi a ese video, me lo han mandado del hombre de el Bocón, sí, está transitando también por las redes sociales lo del Bocón, ya es... Gracias también por ahí. 7:59, hasta el 19 se van a poder postular emprendimientos aquí en nuestra ciudad con valor diferencial al programa Semilla Ante, ¿verdad? De la Agencia Nacional de Desarrollo. Ya está abierto entonces la nueva convocatoria a todos aquellos emprendedores y jóvenes o empresas jóvenes, ¿verdad? Que estén interesadas en postular para acceder al instrumento Semilla de la Agencia Nacional de Desarrollo. Un aporte económico no reembolsable para poner en marcha o fortalecer entonces emprendimientos que tengan valor diferencial. Hasta el 19 de marzo se va a estar extendiendo la primera convocatoria dirigida a emprendedores interesados en postularse. Por mayor información, bueno, indudablemente que pueden dirigirse a lo que es entonces la agencia ANDE, en donde era el predio de la ex Pailana, ¿verdad? Ahí está la oficina de la Agencia Nacional de Desarrollo de aquí de Paysandú. Y bueno, consulten, ¿verdad?, por el programa Semilla ANDE, que hasta el 19, entonces, como lo decía, tiene la posibilidad de inscribirse todos aquellos jóvenes o no jóvenes, todas aquellas personas que se sienten emprendedores, así lo puedan hacer. Cascos lilas, le dije, de fútbol en la marcha 8M, en la sede de la mesa departamental. Entonces, uruguayas de cooperativas de vivienda por ayuda mutua estuvieron participando también y van a ser de la marcha este próximo 8M, convocada para el domingo, ¿verdad?, por diversas organizaciones de la sociedad en Paysandú. Integrantes, entonces, como les decía, de la mesa, llevaron adelante una jornada de pintada de cascos de obra de color lila, como un distintivo que van a estar utilizando en su recorrido. Se van a estar concentrando en Washington y Entre Ríos a las 18 horas y de allí estarán marchando hasta el cartel de la Heroica, ubicado en el balneario municipal, bajo la consigna "Sin mujeres no hay cooperativismo", que la federación lleva, ¿verdad?, a nivel nacional. Y aquí en Paysandú se van a estar uniendo también a hombres y mujeres. Nos unimos, dijo, hombres y mujeres. Bueno, tengan cuidado, muchachos, porque había alguien que no quería la participación de los varones. Tengan cuidado, es la integración de la Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa. También entonces es el informe que compartimos con todos ustedes. 7:56, nos vamos de esta primera hora con una información de carácter deportiva. Nacional pegó primero y se quedó con los 3 puntos. Sorprendió a todos, ¿no? Un gol súper rápido. Nacional sumó anoche un triunfo más que importante en su debut. Mundúa no la tenía nada bien ya, ¿no? Esto creo que por lo menos les estira un poco la changa. Al imponerse por 1-0 ante Alianza de Lima como visitante en Perú, los ticolares se pegaron primero y rápido, ya que apenas iba un minuto de juego cuando Santiago Rodríguez culminó con un gol, una jugada un poco entre Verus, como se suele decir. Bueno, el hombre rápidamente aprovechó entonces y se alzó con la victoria en Perú frente a la Alianza Lima. Nacional estuvo ganando 1-0, entonces después habrá que esperar el partido entonces de vuelta frente a esta situación, pero arrancó con buen pie. La gente del bolso, me imagino que hoy estará bastante contenta. Recuerden, gente, que mañana sábado, a partir entonces de las 19:30, la convocatoria está hecha para estar acompañando a las jóvenes de La Blanca. Exactamente, la sub-17 se dará la oportunidad entonces de estar arrancando lo que podrían ser los mejores del litoral. Los muchachos tienen que ir por la victoria primero, forzar, ganar, y bueno, desde ahí entonces tratar de lograr lo que es los 30 minutos que siguen. Paysandú perdió 1-0 en el partido de ida, y bueno, ahora sí gana, ganando 1-0 también ya fuerza a lo que es, fuerza en este caso, los 30 minutos para el alargue. Y bueno, de ahí el más de empatar, la definición sería por penales. Por eso es importante, está bueno, ir a alentar mañana la gurizada a las 19:30 en el Estadio Artigas de Paysandú. Y luego a las 22:15 estará jugando la mayor, la primera, que ganó 3-1 en Bella Unión. Y bueno, simplemente con un empate la gente de Paysandú se estaría clasificando como mejor tercero en la Copa Nacional de Selección del Uruguay, y bueno, y seguiría entonces seguramente los próximos rivales, vaya uno a saber, podría ser por el lado de Rocha o por la gente de allá al sur, veremos entonces quién será el próximo rival de la Blanca Mayor. 7:59, están todos invitados, por supuesto, aquellos que tengan que trabajar o por diferentes razones no puedan estar participando activamente, vívalo a través de la 104.5 por AM 1320, porque recuerde que el fútbol amplía la banda en AM y en FM, por supuesto con el trabajo del Clan Deportivo, con los relatos de Carlos Ramiro Cosio y por supuesto de Néstor Gerardo Banzini. Gente, cerramos de esta manera esta primera horita de titulares, información, música y humor. Cumplimos con nuestros amigos anunciantes, gracias por la compañía, ya volvemos. 8 años de 2011. Compartimos una mirada diferente de la realidad. Seguinos en www.2011.com.uy o sumate a la versión escrita o en PDF a través del 099-326-150. 2011. Con todo. Con todos. A la escuela. Es muy fácil, consúmese. Préstamo escolar. 12.000 pesos en 13 cuotas de 1.433. En este regreso de clases, sacate un SOAT en la lista de útiles. Llámanos al 472-42.000 por WhatsApp al 092-724-200 o búscanos en nuestras redes sociales. ¡Súmese! Desde hace 24 años, somos el crédito de nuestra gente. En algunas semanas comenzaremos la transformación del parque municipal con sistema peatonal iluminado, jardín botánico con vivero, sendero deportivo, recuperación del arroyo Sacra, plantación de especies vegetales y modernos juegos infantiles. Respetamos nuestros espacios históricos incorporándoles modernas funciones. Intendencia de Paysandú. Continuos like, continuos like. Somos fabricantes de rollos térmicos en todas las medidas, en blanco e impresos, para POS, para tiqueteras, para taxímetros. Consúltenos, no pague de más. Impresiones de alta calidad. Todo en folletería y papelería para su empresa, con la calidad y prontitud que nos avala. Continuous Life, Vizconde de Magua, 1153, teléfono 472-33-559, celular 092-716-075. Continuous Life. Tiasca es el autoservice más completo en la zona norte y para todo Paysandú. Destacamos línea de congelados, papas, nuggets, hamburguesas, productos de mar, medallones, rabas y todo para la paella. Además, filetes de merluza, pangasius y recordá nuestros precios para comercios y al por mayor. Tiasca, frente al barrio Paicá, en Vizconde de Magua y Andresito, con nuestro teléfono 472-39-526. Seguramente que usted fue a lo de Pablo Benítez Lomasi, me hizo caso y se sorprendió. Claro, es un mundo para sorprenderse y para sorprender. Juncal 522, a pasitos de Avenida Soriano. Una gran joyería, una gran relojería y esa cadenita que andás buscando también está en lo de Pablo. Finitas, las otras que son un poco más gruesas, los dijecitos para acompañar esa cadena, el detalle, el grabado, todo está en lo de Pablo. Bueno, la línea de anillos, divinos, realmente. Vení a lo de Pablo Benítez Lomasi. Juncal 522, a pasitos de Avenida Soriano. Allí está Pablo, te está esperando. Te vas a sorprender. Vas a sorprender. Te esperamos. Estás En Carnicería La Nuestra, compras con todas las tarjetas. Además, anexamos productos congelados, papas, nuggets, noisette, croquetas, medallones de merluza. Carnicería La Nuestra. Tenemos la oferta especial fin de semana. Asado y matambre, 259 pesos el kilo. Vení, te esperamos. Zorrilla de San Martín, entre 7 y 8, con nuestro amplio horario de atención. De lunes a sábados, de 8 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Los domingos, de 8 a 13 horas. Carnicería La Nuestra. Zorrilla de San Martín, entre 7 y 8. Es imprescindible realizar y culminar las obras que permitan revertir los resultados económicos negativos de los últimos años. En Paysandú tenemos los equipos necesarios para triplicar la producción. Desde 2012 están deteriorándose en contenedores por no concretar los recursos económicos para su instalación. Ese tercer horno reduce los costos de producción casi un 50%. Si se invierte en la industria de cemento en manos del Estado, gana todo Paysandú. Nuestro Portland es trabajo. Lo defendemos. Federación ANCAP. Transmite CXE 283 en el 104.5, La Otra FM, desde Paysandú, República Oriental del Uruguay. Estudios y plantas de emisión, Vizconde de Magua, 1686, teléfono 472-37010, emitiendo para todo el mundo por www.fmlaotra.com. Para una fiesta, llegué temprano, entré con el malón. Corría el vino casero a mano suelta, todo chupado sin gran preocupación. Armé el tabaco casi sin darme cuenta, llegué hasta el mostrador. Viste aliviado, grité, sirve otra vuelta, que tal la pago yo. Ya comenzaba aquello a ponerse tan bueno, yo muy alegre, siempre en el mostrador. Cuando de pronto lo diviso entre la gente, Don Palomé que llegando y su acordeón, a todo pronto me decía a mí mismo, comienza la función. Cerré los ojos, sonriendo para adentro, bienvenidos a Guichó. Derroche, corría el beberaje, a pura polca seguía la reunión. Yo, contrariado por no tener pareja, chupaba solo y perdido en un rincón. ¿Por qué tan triste?, me preguntó una moza más linda que una flor. Como un resorte estuve de pie, le dije, estaba esperando por vos. El dueño de casa miraba de reojo a mi pareja, que sin saberlo yo era su hija, que ya muy suelta de cuerpo, como un abrojo a mí se me prendió. No me defraude, me decía mi moza entre la confusión. Y en su demonio seguía Palomé que tocando su acordeón. Noche entera yo me la pasé bailando, medio perdido dentro del borbollón. Y en una vuelta casi que quedó pagando, venía el viejo a pegarme un rezongón. Pero hábilmente le gané la parada con mi anticipación. ¡Qué bruta fiesta!, dije antes de que hablara, y eso ya lo desarmó. 8 de la mañana con 11 minutos. Qué espectacular, qué placer esto de poder arrancar esta mañana de viernes con dos artistas, con dos músicos de nuestra querida heroica ciudad de Paysandú. Opa, esto es el Negro Volpe, con mucho cariño le decimos el Negro, ¿no? Todo el mundo lo conoce como el Negro. Con su transhumante La Fiesta, arrancamos de esta manera. Dice que canta muy bien el Negro Volpe, dice que mejor de todo le sale el asado. Hasta ahora no lo sé porque en cualquier momento sale la invitación de Volpe ahí para el asado, la gente de la comunitaria. Y luego venía la dama, la mamá, Gisela Sosa, justamente con su bailarina, lo que estábamos compartiendo de segundo temita. Otra sensual voz femenina que tenemos aquí en nuestra ciudad. 8 de la mañana con 12 minutitos. Vamos a darle la bienvenida también, ya sentadito en la máquina de hacer radio junto con nosotros. Buen día, Jorge Eduardo. ¿Cómo le va? El deseo de una muy buena jornada, de buen fin de semana, buen viernes. Bueno, está? muchas gracias. Está buen augurero. Está augurero hoy. Sí, está buen augurero usted. Buen augurero. Bueno, sí, nuestro saludo a la audiencia, a aquellos que permanentemente están en la sintonía de la 104.5, a todos los que hacen la patria a través de su lugar de trabajo y, por supuesto, a aquellos que cumplen años en el día de hoy. Aquellos que hacen la patria. Gaucha. Sí, la patria. ¿Vio que revuelo en la patria gaucha? Y yo no lo he visto. ¿No lo vio? No, pero ya qué sé. Se le terminó el recreo, algunos muchachos habían armado unos localcitos para la venta y llegó la aduana. Y mandó parar. Llegó el comandante y mandó a levantar. Dice, ¿en dónde fue eso? En el Festival de la Patria. ¿Ya querían vender cositas? No es que querían vender cositas. Vio que en todos los festivales siempre está el área de las comidas. Ajá. Está ahí, después está el área de las ventas, ¿no? O sea, se vende. Estaba el área penal. y después llegó el área penal. Llegaron los muchachos y le dijeron, a ver, venga para acá esa mercadería. Y bueno, atenti ahora que se viene la semana de la cerveza. Tengo una de la semana de la cerveza. Yo tengo una acá que verdaderamente me dejó mal. ¿Más mal lo dejó? Sí, me dejó mal porque en verdad que veníamos bastante invito. ¿Con qué? Con el tema del dengue. Salto, dice usted. Sí, en Salto. En Salto tenemos el primer caso en el Uruguay. Los salteños están bravos en todo, ¿no? Y se acuerda, nosotros no es que seamos augurero, ¿no? Pero lo tratamos este tema el lunes, ¿no? La semana pasada con responsabilidad y vio que se dio lamentablemente se dio la hipótesis que teníamos nosotros, ¿no? Sí, con el trasiego de gente que va y viene, ¿no? Véngale pa' cala. Bueno, este es un caso autóctono, apareció ahí aparentemente no había viajado a ningún lado, no sé, no hay mayor información, pero es en Salto el primer caso de dengue autóctono. O sea que el mosquito cruzó de la Concordia para acá, se vino un mosquito viajero. Bueno, no sé, pero alguien lo trajo. Y sí, el mosquito viajero. El mosquito infectado de dengue posiblemente vino en un auto. ¿Viste? Porque el mosquito de repente se mete en un rinconcito del auto. ¿A ver cómo es ese mosquito? ¡Ay, qué mosquito! Tiene el caño escapenuevo ese. Sí, más mosquito, más viajero, ¿no? Mosquito medio raro ese. Bueno, está ese, es que el dengue, el que viene cargado con dengue, tiene un ruidito especial. Sí, porque es negro y blanco, ¿no? Sí, con patitas blancas, y con medias blancas y negras tiene, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el Aedes aegypti. El Aedes aegypti se llama. Bueno, justamente, según señaló la cartera en un hilo de Twitter, él dispuso las medidas protocolizadas de actuación, así como la vigilancia en cuanto a la aparición de casos clínicos compatibles con la enfermedad. El personal desplegado incluye a la directora de la unidad de zoonosis y vectores, que se desplazó de inmediato a la ciudad de Salto. La persona afectada, desde la que no se dan datos, se encuentra clínicamente bien, dijeron, en su domicilio. De acuerdo a nuestra política de transparencia, mantendremos informada a la población, finaliza el comunicado. Te digo una cosa, este dengue podía haber venido en otro momento, justo cambio de gobierno, aparece el dengue. En fin, parece que fuera una cosa que estuviera preparada. Ahora va a venir a decir Delgado. ¿Vio lo que hicieron? Álvaro Delgado va a decir. ¿Vio lo que hicieron? Nos tenían tapado un dengue. Ahora lo tiraron para lo nuestro. ¿Esto es culpa de quién? A ver. Ajá, porque Delgado es el hombre que tira para el lado y para el otro. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo será la situación? Porque hay una información hoy a nivel nacional, mayormente ayer a la tarde, sobre justamente este caso. También salió, creo que en el diario local hoy la repicó, la misma información que estaba ayer a la tardecita en la capital sobre este caso del dengue, y hablaba de los protocolos justamente que se van a estar enmarcando frente a esta situación. Y habla de algunos hechos, más allá, nosotros acá en Paysandú tenemos a la referente en epidemiológica. Exactamente, que es Natalie Rodríguez, ¿verdad? Que es la persona que frente a cualquier situación tiene ya el protocolo para llevar adelante. Usted sabe que la Dirección Departamental de Salud todavía sigue acéfala. Sí, y usted sabe que una de las cosas que, bueno, la Dirección de Salud, sabemos que la gente de la salud va a seguir manteniendo, ¿no?, responsablemente las direcciones en cuanto a las medidas que se hay que tomar. Que esta emergencia que sucede en Salto posiblemente haya movido todos los resortes acá en Paysandú para tomar las medidas correspondientes ante un posible casos de dengue acá en Paysandú, que estamos cerquita, ¿no? Sí, 120. Ahora bien, usted vio que se disparó el dólar, está a 42.10, y no tenemos presidente del Banco Central. No tenemos, volviendo al tema, para no ir mezclándonos como la hierba dijera, bueno, ayer yo justamente le quería contar, estuve por la Dirección Departamental de Salud. Hoy se manejaban, ¿verdad?, que podía ser alguien de Guichón, se manejaron algunos nombres, algunos doctores. El tema es que Naninga, le mando el saludo para la gente de la Dirección Departamental de Salud, me trataron muy amablemente las muchachas, pero en realidad ninguna de las personas que estaban ahí quiso brindar declaraciones, porque claro, son todos personal administrativo, gente... Es obvio, claro. ¿Qué le pueden decir? Mire, acá no tenemos nada de nada. No, yo justamente la consulta que tenía que hacer frente a este tipo de contingencia que se podrían dar, y la referente nosotros lo sabemos, pero por el trabajo que se venía realizando desde el punto de vista de Natalie, ¿verdad? Que es la persona que frente a cualquier contingencia tiene los protocolos de actuación. Pero también cabe recordar de que nosotros, a través de cuando digo nosotros, el Uruguay, tenemos a través los comités de emergencia, ¿verdad?, los SECOED, que son justamente es el organismo que aplica los protocolos de contingencia a nivel nacional y departamentales. Bueno, la Dirección Departamental no tendría representación en este caso, ya sea como era a través de Juan Gorrosterrazú. Un poco era la idea esa, si era ser Natalie la que iba a estar tomando esa responsabilidad. Creo que un poco de orden personal si la toma, porque no hay un referente. Pero anduve haciendo algunas averiguaciones fuera de la dirección, ¿no? Más bien en el ámbito de los profesionales del médico, y parece que Naninga Uh-huh. Apareció el jugador Naninga. Uh-huh. Naninga quiere agarrar porque cualquiera de los doctores a quien les han ofrecido, tengo tres nombres, y tengo el nombre de uno que se le ofrecieron, dos ofrecimientos le hicieron, pero no, es mucho más fácil publicar en Facebook y dársela de hombre, de hombre de sí, que de salgo a correr y hago ayuno y soy conductor de televisión, pero no voy a ir a poner en riesgo, porque viste que estar al frente, por ejemplo, del hospital escuela o de la Dirección Departamental de Salud, y te pone el cuero ahí a... No, y hay que ir a laburar. No, pero aparte que tiene que ir a laburar, quedas expuesto. Responsabilidades y... Quedas expuesto, ¿no? Para que te agarren las redes sociales y te den como entre un gorro. Y vos decís, che, escuchame una cosa, estoy ganando 400 mil pesos por fuera, mira, quemar la cabeza por 60. ¿60 nada más paga el hospital? No, debe pagar un poquito más. Bueno, averigüe. Bueno, perfecto. Entonces, sí, pero aquellos que hablaban de la patria, que era esto y lo otro, bueno, agarren y se ponen el poncho y vamos a defender la patria. La patria del bolsillo nuestro, que es la patria de la sociedad. No, don Jorge, pero ¿en qué mundo vive usted? Pero, no, yo digo porque tanto que hablan a veces. Pero chamullo. Pero cuando llega el momento, bueno. El tema que, como usted decía... Tengo una nota. A mí me preocupó eso porque leí la noticia hablando de coste, porque no estamos fuera del tema, porque estábamos hablando de que no se habían completado los cargos o no se habían mencionado cargos acá en el Ministerio, pero decía yo de que el presidente del Banco Central, que es el que puede tomar alguna medida, decisiones para parar esta disparada del dólar, que aparentemente es toda la región. Por lo menos dijeron en algunos medios que en toda la región había habido, pero no es la primera vez que en la región hay disparadas de dólar, por ejemplo en la Argentina hubo y en el otro gobierno se contuvo. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que la misma gente genera es la suba. Lo más probable, sí. Porque ahora todo el mundo dice, che, el dólar está subiendo, salen a comprar dólares y esto hace que baje la... Con un dólar subiendo no creo que vaya a comprar mucho. Bueno, no, gente, ¿no? Usted y yo no compramos nada, pero gente que compra. Dicen, está a 42 y cuánto. Usted no mire. Para un momentito, y si se va a disparar más, no. Usted no. Mira el mundo desde su modesto bolsillo. Pero... Y claro, yo tengo pero uno, que hay gente mire, que tiene tengo mucho... un dólar hace... No diga, tiene un dólar, no diga. No, tengo un dólar como hace 15 años. Que lo envolví, se lo puse a un elefantito, eso de la fortuna, en el cuernito, y lo tengo adelante. Es el único dólar que pero tengo. Pero sí, está fallado, le metieron un elefante fallado. ¿Le vendieron un elefante fallado? No, porque a mí la fortuna me ha sonreído. ¿Ah, sí? Sí, por lo menos no tengo deuda. Ah, bueno, eso es importante. Y seguro, ya con no tener deuda y poder pagar las que tengo. Ayer vi algunos preocupados, ¿no? Me decían, che, no, vos que dices que estás en los medios, ¿no tenés noticia qué va a pasar con el dólar? No, dice, pues vos sabés que yo compré una moto en cuotita y vos sabés que de la semana pasada ahora tengo que disponer de 300 pesos más para pagar la cuota, dice, porque al estar en dólar... Ah, y bueno, yo le comentaba a usted que hace un par de días atrás me fui a una heladería en el centro con mis nietas, tomando un heladito y miré una moto que había en una vidriera, muy linda moto, $1,080. Ponerle que $1,000, ¿no? Entonces le hablaba con mi compañera y le digo, bueno, esta motito, así como la ve, está saliendo 38,000 pesos. 38,000 pesos en aquel momento, 38,200 pesos, que era lo que se estaba cotizando la compra del dólar en aquel momento. Mejor dicho, la venta, ¿no? La venta. Y sí pasaron 2 días y esa motito que debe estar todavía en la vidriera, muy linda, una motito muy corriente, muy lindo por ser nuevita, en estos 2 días de 38,000 pesos pasó a valer 40,000. Exacto. Y hoy de mañana ya está valiendo 40,100 pesos. Ahora usted ve que esto es el precio que lógicamente está tiene por la suba del dólar. Ahora lo que yo sigo pensando... Y que nosotros dijimos muchas veces que había que estar atento al no de alguna manera no endeudarnos en dólares, principalmente la gente que mandamos de a pie, ¿viste? Hablamos de a pie en el sentido figurado, o sea, los que no tenemos fortuna. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer un poquito más cuesta arriba. Permítame, tenemos un oyente por acá que nos está acompañando. Hola, buen día, ¿quién anda por ahí? Hola, buen día. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo es su nombre? Yo quería que si podían comentar, porque dicen que aumenta el 10% la, la UTE y... No, el 9. Y el teléfono, y no sé si el agua, no sé bien. Bueno, a ver, te vamos Son los comentarios que hay. Uh-huh. Porque ¿sabe cuál es lo otro que le quería decir? Uh-huh. Es que si aumenta el 10%, el nuevo gobierno ya nos está metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. Porque nosotros tuvimos un 8 y si ellos aumentan un 10. Nosotros tuvimos un aumento del 8% en enero, 8, ¿verdad? 8 y algo, los jubilados. Sí, 8,26, sí. Y si estos llegan a aumentar el 10 las tarifas, ya nos están metiendo la mano en el bolsillo y recién entran. ¿Cómo irá a ser después? No, señor, sí, escúcheme. En verdad que ya no. Yo también soy jubilado y sacaba esa misma cuenta con el 9. Se dice que van a andar alrededor del 9%. Con el 9% ya también perdimos los jubilados, que este año no nos dieron la recuperación que nos estaban dando. Porque antiguamente se daba el porcentaje del IPC más un 1, un 2% de recuperación de la moneda. O sea que nos ponían la moneda actualizada, lo que ganamos actualizado, más algunos pesitos más que hacían que nuestra moneda valiera tuviéramos unos pesitos más de recuperación. Este año no se pudo dar, no se dio, y justamente ahora con esta suba de tarifa, posiblemente se pierda algunos puntitos del 8 y algo al 9, pero ya no ganamos. Sí, no, esto va a ser un macrazo, va a ser. Bueno, mire, no, Macri, va a ser macrazo. Un macrazo. Bueno, muchas gracias. No, por favor, en las órdenes estamos. Gracias por estar por ahí. A ver, para contestarle a la señora también y a nuestra audiencia, gracias uh-huh. por estar por ahí. A ver, las informaciones de carácter oficial, lo único que hay son trascendidos en declaraciones del ministro, ¿verdad? Del ministro de Industria, que declaró que están haciendo los estudios pertinente a ver si en realidad fue lo que dijo Paganini, para mejor mirá qué apellido tiene el ministro de Industria, ¿no? Paganini, que se había solicitado información a las empresas, bla, bla, bla, bla. Bueno, después entramos en ese otro mundillo. Extraoficialmente, se habla que el 9% podría ser el aumento en algunas cosas. Por ejemplo, los técnicos de Antel, marcaban que el aumento en Antel podría entrar entre el 12 y el 15%. Ahora, Antel, ¿qué es lo que te vende? Aire, ¿no? O sea, datos, señal y un montón de cosas. Pero bueno, sin lugar a dudas de que va a tener diferentes impactos el aumento, no solamente... Posiblemente se hayan tomado el costo de la fibra óptica, la instalación, y eso lo habrán tomado, entonces... No, pero digo, Jorge, más allá de esto, las diferentes variantes las va a tomar cada empresa. Ahora, el hecho es lo que bien nos aportaba la oyente. Si a vos te fijan hoy un 10%, y vos tuviste una recuperación de un 9, cuando hablamos de una recuperación por la pérdida, ¿verdad?, que puede haber sido de la inflación más... O sea, ahí vos ya prácticamente todo lo que recuperaste quedás al día. Algunos técnicos económicamente dicen de que si el aumento, teóricamente el aumento, hoy fuera de un 8, en realidad lo único que se hizo fue actualizar la tarifa, no se aumenta. Ahora, si vos tuviste una inflación de un 9% y te aumentan un 10, ahí sí, el aumento sería el 1% claro, sobre sí. el poder adquisitivo claro, que vos tenías. Clarito. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, bien, bien. O sea que habrá que esperar. Vamos a esperar, no nos vamos a anticipar, pero si supera el 9% o el 10%, sí, estaríamos, en el caso de los jubilados, teniendo una pérdida de poder adquisitivo en relación a lo que ha sido. Y el aumento de los jubilados, que es anual, ¿no? Es anual. Bueno. Es anual, y porque no, y hay una recuperación a mitad de año para los que tienen la jubilación más chiquita, digamos, uh-huh. ¿no? Bueno, para ellos hay un 2, un 3% más, que estaba todo el mundo muy contento, porque claro, se estaba mirando principalmente aquellos jubilados que venían, pero muy atrasados en el pelotón, ¿no? En fin, bueno, vamos y bueno, a ver. Y eso que ya quedó cuando NASPU se reunió con Mieres, con Nieres, con Pablito Nieres, les informó. Qué cariñoso que está con Mieres. Pablito, sí, Pablito. Anda un audio ahí transitando sobre... yo no sé, en realidad no le doy mucha importancia, porque cuando los audios no tienen, nadie graba haciéndose cargo de quién es su nombre o su cédula, diciendo, mira, yo soy fulano de tal y sé esta información. Anda un audio que habla de un negociado, teóricamente, de gente que estaría en las cadenas de los supermercados y demás. Son cosas que andan en las redes sociales, que a veces uno dice, bueno, no sabes si esto en realidad no es pescado podrido que sacaron para afuera. Bueno, lo que le quería contar a usted, don Jorge, que arrancamos con el dengue, hecho que nos debe preocupar a todos los sanduceros, estar atento. Esto la semana próxima pasada nosotros lo estuvimos tratando acá seriamente con Jorge, y justamente en una llamada telefónica en aquel momento, cuando estábamos un poco con la duda qué iba lo que iba a estar sucediendo con las nuevas autoridades en aquella oportunidad, teníamos un contacto telefónico con la doctora Ángela Almeida, directora del Hospital Escuela del Litoral. Y bueno, en la jornada de ayer le solicitamos tener la posibilidad de tener una entrevista, ya transitando algunos días, ¿verdad?, de lo que era ya el nuevo gobierno. ¿Se había cambiado en algo? ¿Cuál era la situación? ¿Cómo está la situación hoy del hospital? Y de cara también a lo que es la reparación que se están haciendo en el bloque quirúrgico, y donde uno supone de que en el cambio de autoridades tiene que haber una rápida conexión con relación a lo que es, en el caso de las mutualistas, donde se están haciendo las intervenciones, ¿no?, en aquellas personas de los bloques quirúrgicos principalmente y por la internación. Y con aquellas autorizaciones que requieren, las preguntas, por ejemplo, que recuerdo, fue, le pregunté si el hospital por sí solo, si mañana no tiene una directora, puede funcionar, o sea, por su propia... por la inercia. Por la inercia misma que tiene el hospital, ¿verdad? Que todos los funcionarios manejan las situaciones ya a conocimiento. Bueno, el agradecimiento a Ángela Almeida, estuvimos compartiendo con ella unos minutos, lo compartimos con ustedes para estar actualizado, ¿verdad? Que es cómo está el Hospital Escuela en estos momentos. Bueno, Ángela, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos. Nosotros la semana pasada en la radio estuvimos teniendo un contacto telefónico contigo, tú estabas viajando a Montevideo en ese momento, cuando todavía no había asumido el nuevo gobierno. Ahora asumió. Tenemos una semana ya de la asunción del nuevo gobierno, y la primera pregunta es, antes de la asunción del nuevo gobierno y ahora, después ya prácticamente de haber transitado una semana, ¿alguien se ha comunicado de las autoridades de ACE tuya en este sentido? ¿Cómo sigue tu trabajo? ¿Hasta cuándo tenés que seguir? Nosotros tuvimos, en las semanas previas al cambio de gobierno, tuvimos varias reuniones en lo que se refiere a la transición para ir preparando todo el material y toda la información que se le iba a entregar a las nuevas direcciones. Y lo que se nos planteó en ese momento era que teníamos que mantenernos en nuestro cargo hasta que se defina la nueva dirección del hospital. En esa solicitud, o sea, de que hasta que no estén instaladas las nuevas autoridades que salen por venia del Parlamento, ahí recién sería entonces donde se conocería quién sería los directores o el director o la directora del hospital. Exacto, eso sería lo que ellos nos plantearon en un momento. Ahora, lo que para mí es muy claro, que mi compromiso, indudablemente, si al cambiar el directorio, por ejemplo, en el momento en que se cambia el directorio, porque eso seguramente va a ser el primer paso, cambiar el directorio, y de ahí se van a ir cambiando los directores de los hospitales. Mi compromiso al cambiar el directorio en realidad es con la ciudadanía, o sea, es con el hospital mismo y con la población de Paysandú, y más en la situación que estamos viviendo ahora de tener el bloque cerrado y en un plan de contingencia que hace que tengamos que tener todo muy aceitado para no, digamos, de alguna manera comprometer la salud de ninguno de los sanduceros. Después vamos a abordar ese tema frente a lo que es algunas situaciones que se están dando a nivel de salud en la región. Pero volviendo sobre lo anterior, Ángela, hablábamos de, primero, cambiarían las autoridades a nivel nacional en ACE, y después vendría lo departamental. En tu caso, ¿cuándo finalizaba tu contrato, por así decirlo, tu compromiso, más allá que hoy tenés un compromiso con la ciudadanía, como vos lo decías, pero hasta cuándo era la fecha que caía tu compromiso al frente del hospital? Y mi compromiso terminaría supuestamente con el cambio de gobierno, o sea, mi cargo es un cargo político, por lo cual yo me debo a un gobierno político, digamos, en este caso del Frente Amplio, y al cambiar ese gobierno, es decir, mi compromiso político, es decir, llegó a su fin. Por eso te decía, como que mi compromiso político en ese sentido de con el gobierno estaría terminado. Lo que sí me mantiene en el cargo es un compromiso y la responsabilidad y la ética que como profesional tengo que mantener al estar frente a una institución de las características del Hospital de Paysandú. Uno se imagina que el hospital debe generar muchísimas cosas y mucha información. ¿Esa información está pronta para poderla compartir con quien haya sido o quien vaya a ser los relevos? Es decir, nosotros hicimos toda una preparación de todo lo que se ha trabajado, de todo lo que se está haciendo en este momento y de los proyectos que están planteados a nivel central para de alguna manera intentar una continuidad en lo que ha sido la gestión hospitalaria. O sea, nosotros pretendemos, como equipo de gestión, o sea, con todos los que integran conmigo el equipo, es de alguna manera comprometer al próximo director y comprometer a los funcionarios y a los usuarios en defender lo que se ha logrado hasta ahora y en mantener esos proyectos y tratar de que sean una realidad. Uno trata de hacer un poco empatía y ponerse en tu lugar, Ángela, hoy. ¿Puede el hospital, o sea, funcionar por inercia? Más allá digo que tiene funcionarios de muchos años, los quirúrgicos y demás, pero ¿puede funcionar sin una dirección? Es decir, el motor del hospital son los funcionarios. Uh-huh. En realidad, la dirección lo que hace es generar los lineamientos para que todos concurran a trabajar, para que se cumplan, digamos, con todas las tareas de cada uno y además para generar esa defensa del usuario en cuanto a los reclamos o a lo que planteen como dificultad en su asistencia. Yo creo que no debería funcionar sin digamos, una dirección, pero como que podría funcionar en lo básico de todos los días. O sea, cada uno concurre a la sala, hace la medicación, si el médico hace las indicaciones, la enfermería lo cumple, pero claro, hay procesos que directamente de definición, de resolución, que son a nivel de la dirección. Eso para entenderlo como oyente, ¿cuáles son las cosas fundamentales? O sea, que en tu cargo es necesario o la firma o tu responsabilidad avalando esa firma y también tomando esa decisión que puede ser entre la vida y la muerte, por citar un ejemplo un poco drástico, si claro, será eso o no. Es decir, en realidad, más allá, digamos, de lo que es la vida y la muerte, que uh-huh. Eso habitualmente el personal cuando trabaja ya sabe más o menos cómo actuar en esos casos de urgencia, que simplemente como dirección nos informan, pero el director es el ordenador del gasto. O sea, yo estoy asumiendo una responsabilidad que yo no sé si de alguna manera tiene respaldo. Estoy firmando órdenes de compra, autorizando estudios, autorizando, bueno, la entrega, por ejemplo, de los avances de obra, de las enormes obras que hay en el hospital ahora, y eso es un compromiso que realmente en este momento yo no tengo un respaldo, o sea, más que el del directorio que está en la misma situación que yo. O sea, estamos trabajando sin un respaldo político, digamos, de alguna manera. En el hospital se están llevando adelante las obras de remodelación, que eso va a llevar unos cuantos meses. ¿Eso ya está todo zanjado, está todo negociado? ¿Eso no tendría ningún tipo de sobresalto? Es decir, no debería tenerlo. Uh-huh. O sea, por causas, digamos, de un cambio de gobierno, no debería ser, porque son obras que ya están financiadas, que ya están licitadas y que además ya están en marcha, por ejemplo, la remodelación del bloque quirúrgico. Ahora en este momento está el llamado a distintas empresas para la obra del CTI y eso el 28 de marzo se estaría haciendo la apertura de las ofertas y ya quedaría definido también. O sea, ya todo eso está financiado y está aprobado por el directorio saliente, digamos. Esto es una pregunta un poco desde la duda. Supongo yo que el hospital, en tu caso, trabajará mucho en comunicación con lo que es la dirección departamental, que también quedó acéfala en ese sentido. Y frente a lo que es los anuncios que en la región cercana, acá a 120 kilómetros en la Concordia, aparece un caso de dengue autóctono. El hospital, ¿cómo nos encuentra a nosotros en caso de la prevención y con esto que tanto se habla en el tema del coronavirus? Sí, en realidad nosotros desde hace muchos años, o sea, desde el principio de cuando empezamos a hablar de la epidemia de dengue y todo lo demás, hicimos un trabajo conjunto, o sea, con el sector privado, todo de alguna manera dirigido o digamos como organizado y centralizado en la DIGESA, ¿no? La dirección departamental. Y bueno, tenemos los planes hechos. En realidad nunca tuvimos, así, en estas semanas anteriores tuvimos casos sospechosos que después fueron descartados, pero que ante un caso sospechoso se toman todas las medidas que ya el personal conoce dentro de todas las pautas que ya se han trabajado en conjunto. Y bueno, y con el coronavirus también estamos trabajando en conjunto. Ya hubo una reunión con COMEPA, a pesar de que ya no teníamos nuestro director departamental de salud, pero entre ambas instituciones, sabiendo que esto es un tema de salud nacional y mundial, que no es un tema que lo vamos a resolver por separado, estamos trabajando en conjunto para ver cómo prepararnos para eso. Para terminar, Ángela, esta pregunta es más bien de orden personal. ¿Tú estás dispuesta a continuar de forma indefinida en el cargo o no? No, como te decía, mi compromiso es con más que nada con la población, y en la situación en la que está ahora el hospital, que no tenemos bloque quirúrgico, no me parece ético en absoluto presentar una renuncia y desaparecer cuando en realidad van a ser 12 años que yo estoy en el hospital en cargo de la dirección y que puedo manejar el hospital muy bien, y no me parece ni ético ni me parece una falta de responsabilidad decir no, me voy y lo dejo que se encargue otro, cuando en realidad es una situación delicada que, por suerte y gracias a toda la logística que hicimos en las semanas previas, está saliendo todo muy bien. Pero bueno, por lo menos mientras esté la contingencia del bloque quirúrgico, yo voy a permanecer y no aparezca ningún director, ¿no? Claro. Si se designa un director, inmediatamente tengo todo pronto para entregar la dirección y irme, pero mientras no, por lo menos me voy a mantener, mi compromiso es hasta que se termine la contingencia del bloque. Ángela, agradecerte enormemente estos minutos que nos has dispensado y bueno, muchísimas gracias. No, a las órdenes. Ahí estaba, Jorge, lo que compartimos gracias a la audiencia también. Son actitudes que debemos valorar en su justo término. Efectivamente, Ángela Almeida está asumiendo una responsabilidad en este momento que verdaderamente es crítica. ¿Por qué? Porque como ella dijo, en este momento no tiene ningún respaldo de un directorio que tampoco está formalizado. En este caso, esta profesional de Paysandú, indudablemente una profesional que nace y viene de un ámbito de gente de trabajo, porque justamente es hija de un gran amigo ya desaparecido, hombre de trabajo, músico, como fue Caíto Almeida, y que conoce justamente en su totalidad y fundamentalmente el tema de ética hacia los demás, ¿no? De que ella está arriesgando quizás que en algún momento alguna de las acciones que tome ahora puedan ser criticadas por otros que vengan, porque justamente ella no está teniendo el apoyo que tendría que tener. Pero esto habla, ¿sabes qué, Eduardo? Uh-huh. Yo no quiero entrar a cargar un poco las tintas, porque en definitiva lo primero que se dice, ahora ven todo. Pero yo creo que esto es un poco de improvisación lo que se está haciendo. Acá no hay improvisación. A ver, Jorge, pongámosle los puntos a las sillas. Acá no hay improvisación porque se han barajado varios nombres para los diferentes cargos, como yo lo dije anteriormente, tanto para el hospital, para la dirección del hospital, como para la dirección departamental. Acá hablamos de plata, nadie quiere, de las personas, de los doctores, de los profesionales que se han manejado los nombres a nivel político, nadie quiere agarrar, porque claro, vos fíjate, hay que ir a la dirección del hospital con lo que a nivel social todos los días a través de las redes se habla y se dice lo que les venga en boca a la gente. Va a la farmacia, no hay un medicamento y putean hasta la madre. Bueno, pero habría que ver, digo, también, que Eduardo, lugar, si pudiera ser, porque puede ser un, algo de puede tener una connotación económica, pero también puede ser aquello que diga, bueno, yo agarro esta papa caliente y después me apoyarán con los remedios, me mandarán todo y todo. Bueno, y no, pero se supone de que la gente que ahora está en el gobierno a nivel nacional, cuando se nombren las nuevas autoridades de ASE, van a ser todos integrantes del Partido Nacional. Claro. Supongo yo, no sé, digo, estoy suponiendo. Nuestro oyente que nos siga en el razonamiento. Y supongo yo que el director que vayan a poner en las diferentes instituciones, ya sea en la Dirección Departamental de Salud o en el hospital, van a ser de su palo. Entonces digo, no apoyar a alguien de su palo sería hasta, no sé. No, porque escuchamos una cosa. Aquí para mí estamos hablando de plata al final. Hay planificaciones, Jorge. Hay planificaciones que el Frente Amplio desde hace muchos años la fue afinando en el tema, por ejemplo, que es muy caro a todos los usuarios de ASE, que es, por ejemplo, los medicamentos. Los medicamentos, con algunas problemáticas, sí, que pueden surgir, porque los medicamentos son miles de medicamentos. Claro. Y podría haber faltado alguno en algún momento, otro, pero mayormente la población, en lo que yo he escuchado, se manifiestan de acuerdo a la acción como se estaba llevando. ¿Pero cuántas veces? Adelante. ¿Pero ahora bien, Eduardo, tú tomas una dirección. Y con un nuevo gobierno, ¿se tendrá la misma política de tener permanentemente todo el amplio espectro del vademécum que tiene el Hospital de Escuela Electoral, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo, ¿por qué no? Yo creo que sí. Quiero creer que sí. Son mentes nuevas, ¿no? Digo, pero más allá de las mentes nuevas y todo lo demás. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Y se habla de restringir gastos. Bueno, pero ponele, pero acá lo que estamos hablando, que es lo primero. Digo, yo no sé si después voy a tener... A ver, si a mí me contratan como chofer, yo no sé si después me van a dar plata para llenar el tanque del combustible para salir del camión. No, pero es distinto. Pero primero tienen que... Sí, es distinto, porque vos te estás jugando ahí en una dirección de un hospital. Se agarra, y mirá que no estoy defendiendo a los blancos, a los doctores blancos que no quieren agarrar. En ese sentido digo, no. Mirá que no hay solamente... No me pagan tanto... Y yo no sé cómo va a ser la administración después. No son solamente doctores blancos. Acá hay, acuérdense que son de la coalición. Acá claro, entra gente tenés razón. Acá hay doctores que entran, por ejemplo, doctores del Partido Independiente. ¿Dónde más tienen doctor? En el Partido Colorado. Los maninistas tienen doctores. El hecho es que acá estamos hablando de plata, sencillamente. Hablamos de plata. Y yo conozco un caso que le hicieron dos ofrecimientos. Porque chamulla mucho, mete mucho redes sociales, que lo que hay que hacer que acá, que allá, pero cuando le dijeron, bueno, tomá, ya que vos sabés, tomá, no, naninga, dijo el hombre, naninga. No, tomá, sentate, y le mostró el dedito así. Duro, déjame correr y que tengo la app para ver cuánto como y cuánto ayuno hago, pero no, es muy fácil tirar el chamullo. Pero cuando vos tenés que tomar la... O sea, está bueno mirar la asada, pero cuando vos tenés que tomar la asada y empezar a hacer el surco para el cantero... ¿Siempre anda en las redes sociales? Sí. Ahora anda en las redes sociales. Sí, la verdad sí, que sí. Bueno, 8:48, le invito a un tema musical y después... Ponga dos que yo me voy a hacer un cambio de... Haga un cambio usted. ¿Vio? Después le voy a hacer una consulta, pero déjelo para después. Vio que don Larrañaga va a sacar a la gente en la calle. Ya andan las tanquetas en la... Me estaban mandando un videito acá en la Ciudad Vieja. Las tanquetas. ¿Entonces? Aparecieron las tanquetas en la Ciudad Vieja del Montevideo ahora a la mañana. Haciendo, le fueron y andan paseando. Y gente... Pero la policía no tiene tanquetas. No, la Guardia Republicana. Las tanquetas, la Guardia Republicana patrullando. ¿Tiene tanqueta? Sí, y aparecieron los efectivos a caballo. Volvió la bosta a la calle. Vio, porque el caballo le fecan, así que... No sé si no inventaron un caballo que no cae, ¿no? Caballo sintético. Al menos hizo algo por sentirse vivo, tratando de encontrarse recortó camino. Va contra la tempestad y la adversidad, lo arrastra y lo ancla a un... Tanto tiempo como estás, siéntate a mi lado, tengo mucho que contar. Mil años puedo hablarte de esta soledad y de las tardes tan azules como el mar.

vio cometer atrocidades y asesinatos innumerables. Cuando escuché las declaraciones del ministro del Interior hoy, ciertas imágenes que nos llegan de Chile principalmente se me vinieron a la memoria. La barbarie salió a la calle instalada por el gobierno. Se me mandaron recién un video de las tanquetas andando por Ciudad Vieja. Y bueno, después me han compartido, vio Jorge acá, mire usted ahora que está de este lado, mire, acá tiene los muchachos con los caballos, acá están las tanquetas, vio, mire, ahí andan. Ahí están. Bueno, las... empezó el operativo, plena Ciudad Vieja, anda con tanqueta, la geo con todo, ¿eh? Ahí está el videito que me acaban de compartir, las tanquetas. Y bueno, muchachos, hay que prepararse, ¿eh? Está bueno, hay que cambiar. Esta gasta, ¿no? Ah, esta sí, están gastando, son motor Kumi, son todas grandes. Y esperemos que gasten gasoil, yo qué sé, bueno, no sé, vamos a ver. A ver. El 232 me dice, el peor dengue asumió el domingo, no sean malos, gente, che, sean respetuosos con el presidente de la República, háganme el favor, Mirá que después, yo los tengo acá localizados, ¿no? Si salta a juicio, tomamos de la mano ahí a calle Zorrilla, mirá que tan bravo la botija. Bueno, alguien me mandan por acá, hoy doy clases de matemáticas, aplicada para quienes votaron, dice el cambio. El salario mínimo nacional, 16.300, con el dólar del viernes a 39, equivalía a 418, con el dólar hoy a 41.20, equivale a 395. Es decir, en cuatro días perdimos $23, casi mil pesos. Calcule quiénes ganan más del mínimo nacional. ¿Quiénes fueron los que perdieron? Ah, pero no se preocupen, que no les va a subir las tarifas públicas. La ciudadanía no aguanta más aumento de tarifa. Es más, el Frente Amplio puede bajarlas, decía el entonces presidente en la calle. ¿Se sienten engañados o les falta? Bueno, están duros, Che, no sean así. Buen día, buen fin. Buen día, sí, es Don Alfie el que tiene los... Buenos días, ¿cómo están, amigos? Nos desean un buen fin de semana por acá, gracias. Ah, pero cuando algún miliquito se mande una de esas mismas, le van a dar la espalda como a los que se mandaron la esa misma en el shopping. Usted dice, mi amigo, bueno, porque el dueño del shopping seguro no le la está llevando, no le estará llevando hierba a esos. Yo no sé, la verdad que no tengo ni idea si le está llevando hierba o no. A lo mejor un muchacho de eso, lamentablemente, era un repartidor, ¿no? Hacía 40 días que había entrado a trabajar ahí, bueno, se la llevó puesta. 9 de la mañana, 7 minutos, vamos acá. Antes, un nuevo 8M, me pregunto, ¿en qué están los casos de Amparo y de Alicia, la señora que cayó del edificio Máscolo? Y en este último, demasiado silencio, ¿o soy yo el que no está informado? Mirá, te cuento, sobre el caso del edificio 18 de julio, los mismos familiares le solicitaron, no se hicieron presentes en las audiencias con la fiscalía y solicitaron que el caso quedara, esa es la última información oficial que tenía, que no se continuara con el tema. Y sobre el tema de Amparo, en realidad lo único que se tiene ahora es, estaba a la espera de los profesionales, se le está haciendo al imputado, el único imputado que hay es... pericias psicológicas, básicamente psiquiátricas, porque ha cambiado las declaraciones en tres oportunidades y bueno, la defensa argumentando, seguramente asesorado, ¿verdad?, quien está imputado por la defensa, al cambiar estas tres ha generado lo que es la duda de que pudiera estar en su sano juicio. Hecho esto de que, claro, los tiempos a veces sociales o las urgencias sociales no son los mismos tiempos que tiene que manejar la justicia. Acá alguien tiene que dar a ciencia cierta si está en conocimiento. Lo que se sabe es que sigue con prisión preventiva porque conoce la zona, porque es tiene conocimiento vasto de toda la región de la zona de ahí donde se está llevando adelante la investigación y por eso podría entorpecer lo que se quiere. Eso entendió la fiscal y el juez del caso. Eso es lo último que he leído en la información de un portal, ¿verdad?, que es el que lleva los casos al día. Bueno, 9 de la mañana con 9 minutos, con el permiso de usted, audiencia, quiero darle la bienvenida. Aquí están entre nosotros los amigos, la gente de la corriente sindical, Manuel Barrios, que se presentan, que son la gente que está construyendo futuros. Le damos la bienvenida para que se vayan presentando. Buen día por allá, el amigo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Acá, bien. Con nombre y apellido, diga. Gonzalo Castellano, trabajador de la construcción. Muy contento y orgulloso de ser trabajador de la construcción. Está bien. Primero que nada. ¿Activo o pasivo? En este momento, negativo. Negativo, pasivo. Negativo central. Pero, buen día, bienvenido, estimado, allá el hombre, arrímese al micrófono. Buen día, Nelson. Vito. para que lo conozcan, el Viera. Viera. Este, también trabajo en una cooperativa social de construcción, con Trupay, en la cual estamos... ¿Activo? No, seguro paro. Ah, bueno. Estamos esperando la reactivación de vuelta, pero estamos por ahí. Estamos por ahí. Y acá el buen amigo, que lo tengo en el micrófono negro, le tocó el negro. Buen día, preséntese, amigo. Hola, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Mi nombre es Héctor Díaz, muy conocido por el Cala. El Cala. También desocupado, y bueno, a la espera de que se pueda reactivar esto y que tanto como nosotros, como cientos de trabajadores puedan volver a la actividad. Bueno, vamos a hacerlo un poco para informarnos. Cuéntenos qué es la corriente sindical Manuel Barrios, por más Zunca para todos, así se presentan. Cuéntenos, bueno, a ver quién toma ahí la posta. Arrancamos por acá. Bueno, la corriente sindical Manuel Barrios es una corriente, digo, prácticamente ya que tiene muchos años dentro de lo que es el sindicalismo. Manuel Barrios, digo, era un viejo dirigente sindical, uno de los mejores dirigentes, secretario general de nuestro gremio, por allá por la década del 80, del 90, compañero que lo perdimos prácticamente joven, digo, por un suceso personal que le ocurrió en el domicilio, entraron a robarlo y bueno, a través de las heridas, después el compañero fallece y bueno, por ahí por el 90 y algo, perdimos el compañero y esta corriente en homenaje a él se denomina así, Manuel Barrios, que fue uno de los fundadores impulsores, vamos a decir, mejor dicho, de que el voto sea democrático, porque antes se elegía mano alzada en un congreso, y este compañero fue uno de los que propuso, por allá por el año 90, 91, a que se eligiera en padrón abierto y en todo el país las elecciones nacionales y departamentales de nuestro sindicato, que también hubieran diferentes corrientes sindicales, que se presentara a lista y bueno, que todos los trabajadores puedan ejercer democráticamente el voto en nuestro sindicato. Entonces digo un poquito de la historia, un poquito de lo que es esta corriente. Digo que acá en Paysandú nosotros, por distintas razones, diferencias, o sea, con la actual conducción del sindicato, no nos apartamos, tomamos caminos diferentes. Y también un poco esto surge acá en Paysandú, la iniciativa esta, a través del pedido de muchos trabajadores en la calle que nos veían, que nos seguían sintiendo identificados dentro de nuestro gremio, porque uno como dirigente a veces se retira, pero no deja de ser nunca sindicalista y militante, ¿no? Más que nada, ¿no? Siempre un militante. A veces no está dentro de la orgánica, pero afuera, digo, gente que te respalda, que te hacían los diferentes reclamos, reivindicaciones. Entonces nosotros decidimos que esto tiene que ser a través de una orgánica, que tiene que ser todos esos reclamos, vamos a decir, de una manera conducida orgánicamente. Y esta corriente no abrió las puertas, sinceramente nos abrió las puertas y nos dio la libertad de que nosotros podamos entrar en ella, ¿no? Y ahí reagruparnos y como trabajadores de la construcción y afiliados a este sindicato y luchadores de este sindicato, podamos seguir construyendo gremio, que eso es lo más importante, primero que nada, abrazar una sola bandera, que es la bandera de nuestro querido sindicato, ¿no? Y seguir construyendo con la herramienta. Acá te está llegando saludos al Cala y a la barra de compañeros solidarios que supimos conocernos en la Brigada Solidaria, retirando inundados de sus hogares. Mucha suerte, te dice el mosquito Martínez y William. Ulises, a nivel nacional, para informar, ¿verdad?, para contarle a nuestra audiencia, ustedes están llevando adelante una corriente nueva, ¿verdad?, por lo que logro entender, dentro del mismo Zunca, que van a tener la posibilidad, los trabajadores, los afiliados, ¿verdad?, de votar a nivel nacional y a nivel departamental en la misma lista. ¿Cómo es esto? Esta corriente, digo, repito, a nivel nacional, o sea, es una de las corrientes más viejas que hay dentro del sindicato. Nada más que a nivel departamental, o sea, acá estaba una sola corriente, que es la actual, la que está hoy dirigiendo el sindicato, que es la lista 658, la corriente Agustín Pedrosa, 658. Nosotros en el departamento no se había bajado a una lista departamental que representara también a nivel nacional la corriente Manuel Barrios. que a nivel nacional es la lista 58-4 y a nivel departamental nosotros impulsamos la lista 18. Ahí está. A veces se entiende de esa manera. A nivel departamental, o sea, siempre había una sola opción nomás, que era la lista 658. O sea que no había otra opción para que los trabajadores de repente tuvieran esa posibilidad a través del voto, tener la democracia, ejercer el derecho del voto democráticamente, que nosotros acá lo primero que le hicimos al trabajador que vote, y después él será dueño de elegir a qué corriente vota, qué lista vota, pero para nosotros lo más importante es que el trabajador vote, que no se quede en su casa, el trabajo que esté en las obras, que se comunique en las obras pequeñas, porque en estas elecciones, que va a ser el día 24, 25 y 26 de marzo, todos los trabajadores que sean de la construcción, ocupados o desocupados, y también los jubilados, pueden votar. Entonces digo, porque primero que nada, te explico un poquito, digo, uh-huh. Acá lo que el gremio va a ser uno de los primeros que va a ir, la industria de la construcción va a ir a los consejos de salario, y por lo tal necesitamos que tenga musculatura, ¿no? De hacer musculatura, porque no es lo mismo que en un gremio que prácticamente puedan haber 30.000 trabajadores para votar, te voten 5.000, 10.000 trabajadores. Sí, Cala, ¿no? Porque lo que cabe recordar es que el primer gremio, si se quiere, fuerte, grande, con trayectoria y con historia a nivel nacional en decisiones, justamente quien se van a enfrentar con Pablo Nieres es el ZUNCA, sí, en el marco de la negociación. Sí, obviamente, y también siempre todos los movimientos que hace el gremio, siempre están muchos sectores, vamos a decir, políticos, empresariales, todo ahí con la lupa puesta, con la mirada puesta, a ver cómo le va al ZUNCA en una movilización, ahora en este caso en un acto eleccionario. Entonces, por eso, más que nada, hacemos hincapié que todo trabajador, sea esté activo o esté desocupado, en algún momento va a poder reingresar de vuelta a la industria y, por lo tanto, digo, poder tener mejores derechos, mejor salario, y no perder, más que nada, las conquistas que hemos venido luchando hace mucho tiempo atrás. Muchas reivindicaciones que se han dado a pura lucha, a pura organización, y acá cuando hicimos todas estas conquistas han sido producto de todos los trabajadores. Y independientemente de la lista que voten, de la corriente que sea, eso unido en una sola bandera. Y nosotros este acto también lo consideramos así. Después cada cual sabrá por qué apoya una lista o apoya otra, ¿no? Eso sabemos que cada trabajador va a tener esa opción. Y queremos, o sea, justamente muchos trabajadores que por ahí, porque esto es una realidad, que muchos trabajadores se sienten un poco desencantados y a veces, vamos a decir, inconscientemente, ¿no? Por algún accionar de algún dirigente, porque nosotros siempre decimos los dirigentes, son pasajeros, o sea, la herramienta queda. Entonces, a veces, por algunas acciones de ese tipo, a veces los trabajadores pierden conciencia, se alejan del gremio y, por lo tanto, eso debilita la herramienta. Y en este caso, nosotros queremos llevar adelante esto de traer todos esos trabajadores que están de una manera desencantados hoy, a través, primero que nada, que participen de este acto eleccionario, y bueno, y que si no votan a nosotros, para nosotros va a ser mejor, ¿no? Pero sin duda que eso es el objetivo que tenemos, o sea, como primera instancia. Después tenemos varios temas también internos, digo, de reivindicaciones que también los compañeros ahí se desplayarán sobre algunos temas locales y qué es lo que aspiramos también a mejorar como gremio en el departamento y en el país también, porque no nos olvidemos que esta es una elección departamental y nacional. Llega Alma Salud, dice buenos días compañero, un saludo grande para la barra, tenemos la opción de cambio, se llama Manuel Barrios, lista 18 en la departamental 58-4 nacional. Salud, le manda Fabián Silveira por acá. Bien. Bueno, compañero, ¿dónde normalmente aquel compañero trabajador de la construcción que nos está escuchando dice, bueno, quiero arrimar, me quiero informar, cuándo se reúnen, qué día, horario, por dónde, a dónde hay que ir? Bien, para eso digo, estamos realizando algunas reuniones ya permanentes prácticamente los días miércoles a las 19 horas en nuestro local del ZUNCA. Ahí nos estamos coordinando las actividades ahora que ya tenemos un poco las listas ya habilitadas, porque hoy era el último día en la cual el sindicato y la comisión electoral habilitaba las listas, y por lo tanto le queremos decir a todos los compañeros que a nivel departamental y a nivel nacional va a haber dos opciones para la elección. Lo que queremos resaltar un poquito con ese tema es que, bueno, digo, la gente se preguntará, digamos, ¿por qué hay dos opciones en el sindicato? Un sindicato combativo, un sindicato solidario, acostumbrados a ver a dirigentes enmarcados siempre en la lucha solidaria. ¿Por qué hay dos opciones ahora? Y han pasado tiempos electorales en la cual también a nuestro sindicato ha marcado cambios también, cambios políticos. No nos olvidemos que nuestro dirigente, la cual, compañero Andrade, hoy ya está cumpliendo unas funciones en el Parlamento, en la cual también eso significativamente provoca un cambio en nuestro sindicato. Sí, ha habido cambios, digo, también en el PCNT, tiene dos corrientes. Sí. Y por lo tanto también hay cambios sustanciales en la dirección de nuestro sindicato. Esto no quiere decir que estas cosas no pasaban antes. No, por supuesto. Estas cosas venían ocurriendo ya de antemano en nuestro sindicato, por la cual éramos minoría. Y eso no quiere decir que las minorías sean escuchadas. En la cuestión nuestra, digamos, venimos arrastrando en la cual un montón de diferencias de conducción política, si se quiere decir. En el departamento, por ejemplo, nosotros siempre estábamos reclamando un discurso diferente de nuestro sindicato, en la cual la desocupación es alta en nuestro departamento. Necesitamos inversiones públicas en el departamento, necesitamos inversiones en el interior, y esas cosas es las que queremos resaltar y es las que estamos peleando nosotros como dirigentes, en la cual nos sentimos propios, digamos, de nuestra lucha, ¿no? Digo, no hay sindicato si no hay laburo. Y no hay dirigentes si no hay obra, digo. Por acá me dicen, ¿a quién le dicen el Harry? A mí, al de lente. Sí, dice ídolo y terrible chingo en Cuencha pusieron acá. No sé qué grande círculo, yo lo leo tal cual, no soy 22, o sea que después hacete cargo. Bueno, algo para ir... Bueno, quiero agregar acá el Harry. Chingo en Cuencha. Chingo en Cuencha. No, quiero agregar que recordarle a los compañeros desocupados y a los jubilados que pueden votar en el sindicato, que va a haber una urna fija en la cual lo vamos a estar esperando a todos y que elijan lo que le parezca mejor, obviamente, pero esperemos que nos apoyen a nosotros, que estamos, no somos una fuente de trabajo, pero sí vamos a pelear al trabajo acá en Paysandú, que la mano de obra tratar de que sea de acá y darle un recurso más al trabajador para poder salir adelante, porque estamos estancados. Hoy estamos desocupados acá los muchachos los tres, pero a veces vemos unos cuantos desocupados. Y a veces el que está trabajando piensa que no, que la obra tiene para rato, pero mentira, no. El trabajo de la construcción es así. Estás trabajando y al otro día no tenés más trabajo. Y hay un fenómeno, ¿no?, que al cada vez haber menos opciones dentro del trabajador, esto de la construcción ayuda e impulsa el informalismo también, ¿no? Sí, bueno, y aquel que tiene veces, la changa, veces, hay que ver en condiciones que tiene el trabajo. Claro, y mirá, claro. A veces yo hace unos días hice un trabajito también y lo tuve que presupuestar menos porque no lo agarraba. Claro, claro. Y eso duele en el corazón, te duele porque es un oficio que uno tiene, que uno estudió, que uno lo tiene porque le gusta. En mi caso soy electricista y me gusta lo que hago. Pero hay veces que para agarrar un trabajo hay que agachar la cabeza y darle para adelante en el tema de seguridad, que es lamentable, pero es así. La gente a veces trabaja en condiciones lamentables de seguridad. Y el informalismo, ni que hablar, como me decías recién, son problemas que están hoy en día, que nosotros lo que intentamos es que el trabajador tenga la seguridad en obra, porque vamos, si llegamos a hacer dirigencia, que es lo que esperamos, vamos a recorrer esas obras, vamos a apoyar al trabajador, porque no es darle un palo en la cabeza, che, flaco, mirá cómo estás trabajando en el andamio, en una escalera sin atar, sin nada. No, tratar de darle las herramientas para que el trabajador trabaje seguro, con su andamio, con su arnés de seguridad. Lo que intentamos no es meter palo en la rueda, sino darle una mano al trabajador, tanto en seguridad como en informalismo también, que la caja es muy importante hoy en día. Hay cooperativas, quiero aclarar esto, hay cooperativas de trabajo que tiene gente trabajando en negro, y eso es lamentable. Queremos arreglar todas esas situaciones. Hay compañeros en obras que trabajan con condiciones lamentables, que ni siquiera zapatos de seguridad le dan, que eso es hace años que se logró en la construcción. Ni siquiera zapatos de seguridad tienen, compañeros. Hemos sabido de casos importantes. Sí, sí, no, esas cosas no se negocian. La seguridad no se negocia. Esas informaciones a nosotros nos han llegado. Por acá dice, vamos arriba, los que luchan, saludos a Lito. ¿Quién es Lito? Muchas gracias. Lito, bueno, te manda, mirá, esto acá tiene de Federico y la dirigente de la 2050. Acá, sí, mira qué, upa, Mirta. Esta maneja, esta es la que sí, esta es una dirigente de peso, acá hay que pedir plata. Buen día, nos dicen por acá. Bueno, Gurice, vamos a recordar entonces, el acto lesionario es 24. 24, 25 y 26 de marzo. Uh-huh. De 8, de ¿qué horario va a ser el? Y se va a manejar más o menos ese el criterio de urna, se va a empezar a manejar, digo, nosotros tenemos que hacer una reunión obviamente con entre las dos corrientes para acordar algunos criterios. ¿No? El tema de salida, de horario, por lo general, casi siempre al abrir los horarios de las obras, que son más o menos las 7 de la mañana, se estará llegando ahí, ¿no? En coordinación también con los delegados de cada centro de trabajo. También van a haber urnas móviles, ¿no? Que se van a recorrer la ciudad donde haya algún trabajador en la changa también, ese trabajador que esté en la changa puede votar también, y bueno, y el desocupado y el jubilado puede acceder a ir al sindicato, que va a haber una urna fija para que pueda votar. Yo si me permití, quería también introducir algo, algo que también a nosotros nos preocupa y que queremos tratar de llevar adelante, impulsar lo que es también el trabajo de las compañeras mujeres, del ingreso a la industria, de los compañeros, de los jóvenes también, porque hay un caso, o sea, está la ley de bolsa de trabajo que prácticamente se está incumpliendo muchísimo hasta en las obras que a veces ejecuta el Estado o las intendencias, obras públicas, donde se saltea esa ley para que a través del sorteo del Ministerio de Trabajo no puedan ingresar. Y sabemos la dificultad que a veces tiene un joven para trabajar y las compañeras. Hay muchas compañeras mujeres que ya han dado... Hemos sido muy blandos en esos reclamos. Claro, han demostrado que están capacitadas también. No me quiero olvidar de la ley de discapacidad, que también es... Todas esas cuestiones hay que darle pelea, pero primero que nada hay que darle concientización de adentro también de los centros de trabajo. Sí, porque tenemos las leyes, Cala, pero digo, después llegado el momento, son muy pocos, como dice la murga, ¿no? Claro, pero nosotros también como dirigentes sindicales tenemos que darle impulso a eso y tenemos que darle la discusión dónde se tiene que dar y con quién se tiene que dar, porque a veces vienen las empresas y saltean esa ley y saltean la... Y toman mano de obra de medios oficiales y oficiales, ¿no? Y nosotros también, digo, nos preocupa el veterano, el cincuentón, el, vamos a decir, hoy ya por hoy, también el de 45 años, que cada vez está siendo Sí, queda relegado. Más relegado, o sea, también, digo, impulsar, a ver, pero esto acá, entre todo, escuchando las propuestas, o sea, de los trabajadores, de la gente, digo, pues para eso nosotros tenemos nuestras asambleas, queremos también abrir, tener el gremio abierto más horas, donde las compañeros desocupados que vienen desde afuera puedan venir a realizar sus trámites normales. Y no la tengan familia, que, la familia, importante. La familia también, más que la nada. La familia, ¿no? La construcción. Que la familia vuelva al gremio. Eso son temas, digo, trascendentales, que son reclamos, o sea, que los trabajadores, acá nosotros no estamos inventando nada nuestro, sino son las reivindicaciones que los trabajadores en las diferentes asambleas que realizamos manifiestan, ¿no? Entonces, esa libertad de expresión acá, en esta corriente, todos los trabajadores la tienen. Y eso queremos llevar adelante e impulsar. Acá nos dicen, buen día, mucha suerte, compañeros, y que haya un cambio, la terminación 929. Y después dice, para recordar, el ladrillero también vota. También el ladrillero. Ah, ¿viste? La secretaría está atenta. Sí, están metiendo ficha. Gracias también a todos los compañeros que, de una manera u otra, te hacen recordar esas cosas. Y también, digo, porque a veces nosotros andamos a full con todo esto, digo, y la verdad que esto es todo a pulmón. Acá, digo, estamos construyendo y también demostrando que sin un peso, ¿no?, podemos hacer sindicato, podemos hacer corriente también, esto todo a pulmón, compañeros que haciendo venta de empanadas, haciendo rifita entre nosotros, solventamos esto, porque también tenemos que decirle a los trabajadores que esto genera, que esto genera gastos, genera un pegotín, una todas cuestiones, y nosotros no tenemos un mango. Esto es toda voluntad y todo sacrificio y todo pulmón. ¿Cuándo no ha sido así, no? Sí. Nunca cambió. Imagínate, lo importante, Diego, que queremos resaltar es que el 24, el 25, el 26, todos los trabajadores de la construcción tienen que ir a votar. Activos e inactivos, sí, y jubilados. Sí, jubilados también. Es lo principal. Y después de la elección, nosotros vamos a estar al firme, porque ya tenemos un programa, ya tenemos un lineamiento de lucha, y fundamentalmente, digo, con el gobierno que ya se las trae, digamos, con el tema de los consejos de salario, con la reforma de la caja previsional, con el tema de seguridad, ni que hablar también, en donde los trabajadores, sin duda, estamos expuestos a un montón de acciones en la parte que ya se están mirando de reojo ahí, pero lo principal es mantenernos unidos más que nunca en el Zunca. 9:31, Gurice, agradecerles enormemente también a Mauro, que nos hizo la gestión, la solicitud para poder estar, y a ustedes por dedicarnos este tiempo, a la audiencia, y bueno, el micrófono abierto para cuando ustedes lo entiendan, cualquier cosa, ahora se agendan ahí el numerito de la 099-30-1045, ahí cualquier notificación. Buenísimo. Siempre estamos compartiendo sin ningún tipo de problema. Un saludo y un abrazo grande a la barra del Zunca, a la barra del sindicato, a la barra del trabajador de la construcción, informal, y el que está jubilado no está muerto, que está jubilado también es muy importante para nosotros, porque puede sumarse al grupo y plantea la idea, que qué mejor experiencia que un trabajador que haya trabajado toda una vida en la construcción, ¿verdad? Y en otras épocas, ¿no? Y en otras épocas, sí, muy difíciles. A la comunitaria, así, ni hablar. No, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, vamos arriba. Vamos arriba a los que luchan. Gente, 9:32, algo de música y ya seguimos con este libro de actas. Vamos, recuerden, 24, 25 y 26, entonces, las elecciones en el Sindicato de la Construcción aquí en Paysandú. Aquí estuvieron con nosotros en la Nacional, la 58.4 del Zunca, y en la Departamental, la 18. Por más Zunca, por más trabajo, por todos. Vamos. ¿Qué haces aquí? Envenenanos de mes de abril, con ese cuerpo de alambre que no sombra ni de lo que fue. Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura, ¿por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía. Te daré cobijo, te daré calor por ti. Mi pajarillo herido pintaré de rosa la melancolía. Por favor, no digas que estás bien. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no quiere ver el faro, no. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no puede ver el faro. Siguen brotando las más bellas flores, porque no puedes cortar los hilos de la espiral que van metiéndote vidrio en las venas. No, ya no te voy a abandonar. Saldrás de aquí, mi cervatillo herido. No podré dormir mientras estés unida. Por favor, no digas que estás bien. Barco a la deriva que no quiere ver el faro, no. de la mañana, 35 minutos, la música de Marc Anthony. Se va a la deriva. Sal sabor, dice el hombre en la tarde, ¿no? Tú sabes cuánto te quiero. No tengas miedo nunca más. Tú ves. Sabes que no te voy a dar. El saludo para Alfredito Acuña, el hombre cercero de la comunitaria, con su sal sabor en la tarde. Luego de Alfredito Acuña viene el hombre del rock, aunque ayer no estuvo presente, ¿no? Está medio informal el hombre del rock últimamente, tiene más problemas que Topacio. Bueno, no, en verdad que Gonzalo ha tenido problemas y los está solucionando. Bueno, bien. Está, perfecto. Bueno, a ver, me voy al 099-30-1045 por acá. Ante un nuevo 8M me pregunto... lugares, bueno, sí, los vamos a estar pasando. Si tenemos tanta cosa que nos está quedando pendiente, como siempre, como todos los días en el programa, ¿no? Con razón, dice, tanto nerviosismo ahora, ¿de dónde van a salir el dinero para pagarle a esta buena gente y en todos los partidos políticos? Nos dice Alberto, ¿cómo andás, Alberto? Bienvenido. El saludo, el abrazo también por acá, Alberto, para en este programa que es plural totalmente, nos copia un enlace. Que dice, el Frente Amplio reducirá el salario de su presidente Javier Miranda. La fuerza política prevé realizar recortes que permitan sanear las cuentas del partido. En diciembre del año pasado, el presidente del FA, Miranda, había anunciado la posibilidad de realizar recortes que permitan sanear las cuentas de la fuerza. En ese momento, Miranda anunció la reducción del personal y del secretariado ejecutivo conforme en aquel momento una comisión conformó, ¿verdad? Debía ser una comisión encargada de estudiar la situación para así plantear una reestructura. La comisión presentó su informe de recortes en la próxima reunión del secretario ejecutivo. Bueno, según se publica en el semanario de búsqueda, esto es una información de búsqueda, ¿no? La comisión que analizó durante los últimos 3 meses, los números plantean que Miranda, quien recibe un sueldo de 240.000 pesos nominales, lo reduzca a la mitad. Asimismo, se va a estar evaluando la rebaja de un sueldo tanto de un chofer que percibe 120 nominales y de una contadora que gana 140. ¿Chofer 120? 120 el chofer. Y si es un chofer profesional, no se tire contra los choferes, ¿verdad? No, yo ya no puedo manejar mucho. No, pero usted de casualidad que mire que... Bueno, ya no está más Petraglia. ¿Dónde está Petraglia? Sí. Petraglia por un año le dio usted la está de licencia, creo, Petraglia. Sí. Bueno. Yo poco me la van por un mes. Sí, un mes. Y siempre le cobran, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso no se discute. Está muy viejito ya, ¿qué vamos a hacer? Bueno, fuentes de búsqueda, dice este artículo, el presidente del FA planteó que bajar su sueldo a la mitad sería demasiado, sin embargo, propuso como contrapartida una rebaja del 25%. Estos son temas políticos, de los partidos, son personales de los partidos políticos, Alberto, que los manejen ellos, porque mirá que ningún ternero se salvó balando, ¿no? El financiamiento de los partidos políticos a través de la teta del Estado es tan viejo como el agujero del mate. Sino simplemente cabe recordar, ¿no? Los cheques, ¿se acuerda aquel directivo del Banco República? ¿Se acuerda del integrante del Partido Nacional que sacaba cheques para entregar el porcentaje al partido? Exactamente. O sea, exactamente. ¿Cómo es que se llama eso? Tiene un nombre dentro de los partidos políticos que es... O sea, gente que ingresa a determinados sectores o a determinados lugares de trabajo por la actividad política. O sea, es el partido de gobierno o el partido político o tu fuerza política. Vamos a hablar así. Tu fuerza política te da la posibilidad de que vos vayas a laburar en determinado lugar, ya sea en pase comisión o lo que sea. Y bueno, y te dice, bueno, muchacho, a ver, por el partido entraste en este lugar. Y si ganás 120, bueno, mira, tu sueldo van a ser 40. Los otros 80 vienen para el partido. Si te gusta, bien, y si no, chaucito. Mucho de eso también lo hay, pero en todos los partidos, Hablando de partidos, veo sí. Que hay una encuesta donde se dan las posibilidades de quién ganará en las próximas elecciones. Y en la primera consulta que se hizo por parte de Opinión, creo que es lo da Paysandú como nuevamente reteniendo la intendencia del Frente Amplio. Sí, pero me parece medio tendencioso eso. Bueno, no sé, sí. Porque por ejemplo, ellos ponen que en Río Negro el sanducero que tiene la intendencia en Río Negro la perdería a manos del Partido Nacional, o sea que da para un lado y da para el otro. Salto acá, la retendría también. Acá da que Guillermo es uno de los estaría por arriba de Olivera. Ha tenido una corriente que lo ha llevado a tener más mejor un favoritismo que no tenía en algún momento Guillermo Caravaggio. Parece que hay gente que lo ha convencido últimamente el trabajo que ha hecho el abogado, y que volvería aparentemente a tener posibilidades de hacer el reelecto intendente, ¿no? Sí, por lo menos tiene la conjunción de muchos subsectores, ¿no? Oh, eso sería extremadamente pesado para explicarle a la audiencia. O sea, antes los mismos sectores que antes tenían un número, ahora se subdividieron en varios grupos. Sí, claro. Entonces, como decía la abuela, hay que poner los huevos en todas las canastas, mijo, ¿vio? Bueno, entonces... Sí, hay un grupo, por ejemplo, que con tal número, pero aparte tiene otros subgrupos, claro, que tienen cuatro o cinco. A ver, yo me acuerdo, por ejemplo, los otros días me llevé una sorpresa, porque... Una sorpresa. Averiguando un poco dentro del mundillo político, la 1311, que era Casa Grande, ¿se acuerdan, no? Uh-huh. Que Casa Grande eran 8 en Paysandú. Ahora están algunos con Cecilia, otros están con Marco y otros están con Guillermo. Como decía Mujica, poner unos huevitos en cada canasta. Claro, está asegurado, el futuro del éxito está... Claro, claro, porque siempre los otros van, después vamos como aquel, voy colgado como él. Como el escribiente voy prendido. ¿No? Sí, te imagínese que una directora que era de la corriente del MPP, ¿verdad? Que fue Dil primero y ahora cambió. ¿Cómo se cambia? Sí, yo le pregunté... Y bueno, lo que pasa es que la modernidad hace que la gente cambie. Informalmente le pregunté, le digo, pero vos que venís de la corriente del MPP, así, no. Sí, pero ya no tenía corriente, mucha corriente. Sí. ¿Verdad que había quedado en un...? Me dijo, no, así, pero como sorprendía, como le estaban nombrando a... Al diablo. No, me dice, yo no. Y bueno, le digo, ¿por dónde entraste? ¿Por la banderola al baño? Pero bueno, en política pasa de todo, y si no pasa, se manda a hacer. Bueno, a ver, 9:42. Vio que la policía va a retirar a las personas que viven en situación de calle... con el procedimiento a través del MIDE. Ah, vamos. Eso lo dijo el ministro senador de la República, ex senador, ahora es ministro. Acá pusieron un comentario muy feo, ¿no? Porque dice que propone también la compra de 2.000 tobilleras, ¿tá? Y alguien me pone por acá, y también para él muñequera. No sean malos, che. Vamos a cortar con el pasado. El pasado es pasado, ya está. Bueno, la idea que tiene el ministro del Interior es, a través del MIDES, entiende que es un derecho, ¿verdad?, que tiene la ciudadanía a no toparse con gente en la vía pública. Que estén. Entonces, el operativo que ya dio la orden clara y precisa es de que toda persona que esté pernoctando, durmiendo, en plazas o en lugares, va a ser retirada y conducida también con el MIDES, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿dónde la van a llevar? Esa es la pregunta que yo me hago en estos momentos. Suponete de que gente que está en situación de calle, ¿no? Hay mucha gente que nosotros conocemos, para no serlo tan pesado al tema, pero nosotros conocemos gente que está en situación de calle por su propia elección. Sí, les gusta por su propia elección. No, pero digo, a ver, yo conozco casos acá en Paysandú, dos casos que podría nombrar de gente que se los ha alimentado en el invierno, dándole ropa y un montón de gente, y no van a las casas, porque en las casas usted tiene que mantener cierto orden, no puede ingresar bebidas alcohólicas, se tiene que bañar, tiene que tener un orden, y bueno, y esta gente no. Y hay gente que no le gusta bañulo, ¿no? Y no, hay gente que no se quiere bañar. Pero parece una bañuelo para mí, no, señor, y si bueno, la cáscara guarda el palo. Y claro, y yo digo, si la persona no se quiere bañar, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a poner un palito con las ideas? Báñese, venga acá. Acá alguien me puso hoy, ¿no? Los van a llevar, les van a dar un plato de comida caliente, una camisa polo, un pantalón de tranqueras. Una polo, che. Y lo van a llevar a la Taona. Cualquiera, ¿no? Ay, que lo... Bueno, pero hablando en serio, Eduardo. Porque usted, bueno, está en el tema este de la gente en situación de calle. Uh-huh. Una persona que no quiera refugiarse en ningún lugar, no quiera, tiene el derecho él a estar permanentemente en la calle con todos los bártulos que tiene y todo. ¿Es aceptable por parte de los demás? Esto habría que hacer una compulsa, porque en definitiva tendría que haber un lugar donde él se sintiera cómodo, como que está en la calle, pero en un lugar donde pudiera estar más vigilado de alguna manera, que no estuviera expuesto a la violencia que puede tener una persona que está en la calle. Han sucedido casos muy tristes de lo que no se hizo mucho eco la gente, como aquello cuando prendieron, no hace mucho tiempo atrás, prendieron fuego a una persona que estaba... Que se fue en la Argentina, sí, estaba en una plaza, en la esquina, prendieron fuego. Sí. Exactamente. Entonces, esos riesgos que corren esta gente... la sociedad los tiene que ver. A ver, Jorge, acá hay que tener una mirada muy clara. Alguien me pregunta acá, buenos días, pero escuchaste bien lo que dice Jorge, pero ¿qué Jorge? ¿Jorge Eduardo o Jorge Washington? No sé a qué Jorge te referís. Somos tantos. Sí, son tantos Jorge. Lo único, usted es pobre, el otro es senador. ¿Quién dijo que yo era pobre? ¿Y usted dijo hoy que era pobre? No dijo nunca. Retiro. No dije, porque yo tengo lo que tengo que tener y con eso me siento muy feliz. Aparte, pienso que tengo mucho más de lo que me merecía. ¿Qué le tiró? ¿Me lo mandás por Facebook o después? Así lo publico. No. Yo no, primero, no entro en las redes sociales, no entro. ¿No entra en las redes sociales usted? No. Bueno. Por muy acá, difícil. Las mafias de los malabaristas, callejero se terminará. Ahora sí que estaremos seguros. Dice que lo tiró, ¿no? En realidad me pone que lo parió. Y nosotros pensando que el problema de los narcos era un problema. Y el nuevo gobierno nos dice que son los malabaristas. A ver, yo creo de que acá hay son miradas. Yo tengo un amigo ahí que... Amigo no vale, digo amigo porque siempre nos charlamos. Y bueno, cuando yo tengo alguna moneda, la compartimos. Que está siempre ahí en la zona del barrio Petre. Uh-huh. Purificación 3, por favor. Purificación 3. No me diga Petre. Purificación 3, Petre, y él siempre está con su palito y se pone una rueda en la cabeza y qué sé yo, y se pone la cola según una pluma y hace de todo un poco, ¿no? ¡Pluma! Y bueno, y es una... A mí me han dicho, sí, pero fíjate, pero mira que de repente estás 6, 7 horas ahí moviendo los deditos y todo, y bueno, es una manera de encarar la vida que, porque yo no la entienda... No quiere decir que esté mal. Cada cual tiene una elección de vida. Como aquellos que quieren dormir en la calle. Estos son artistas. Son artistas callejeros que se preparan, hacen alguna habilidad y la presentan. Y de repente, la gran cantidad de ellos, por lo menos puedo decir que la gran mayoría, o casi el 99%, son gente que dan su espectáculo muy rápidamente. Y no exigen nada, ellos pasan junto a los vehículos y que le queda una moneda se la da. Hay de todos, ¿no? Sin lugar a dudas que hay de todos. Larrañaga dice también que necesitamos transitar tranquilos si no piensa en esas personas. Quiere desecharlos, se me pone bien por acá. ¿Por qué Larrañaga dice tranquilo? ¿Porque yo paso al lado de un indigente que está durmiendo en la calle y me pongo intranquilo? A ver, escúchelo. ¿Qué? Espere, escúchelo. A ver qué es lo que dijo. Mire, acá lo dijo don George Washington. Sí. Tenemos directivas, vamos a disponer dispositivos en la materia. Hemos dicho ya claramente que vivir en la calle no es un derecho, que eso afecta la dignidad humana de las propias personas que están teniendo... esa situación. Las personas en situación de calle tienen por derecho constitucional derecho a la vivienda, pero también la ciudadanía en general tiene el legítimo derecho de preservar la paz pública y por lo tanto procedemos en la medida que podamos en función de los recursos humanos y de las respuestas que tengamos también desde el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, esto significa que van a... ¿Cuál es la orden hacia los policías? La orden va a ser... ¿Limpiar en algunos lugares? Estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de que vamos a hacer procedimientos para retirar esas personas que están en situación de calle, pero teniendo también una respuesta desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social. Y es lo que estamos compaginando. No hemos cumplido todavía una semana y eso, en eso se está trabajando. Me dieron un dato. No va a limpiar, va a... Limpiar no le gustó el término. Me dieron un dato. Son personas. Que don Jorge Washington, ¿sí?, tenía una idea de lo que era la violencia y tenía una idea de lo que era el Ministerio de Interior. Sí, sí, sí. Pero parece que se entrevistó con don Bonomi, uh-huh, y tuvieron una charla. Uh-huh. Y le contó don Bonomi. Don Bonomi le contó y le dijo, mirá que te vas a encontrar con esto, con esto, con lo otro, con aquello y ya. Y parece que don Se descompensó el hombre. Que la Larrañaga se descompensó. Aquellas fotografías que salían cuando estaba medio como que se caía, que algunos decían que estaba en la tomadera. Uh-huh. No. El hombre estaba realmente, lo choqueó. Y él agarró la papa caliente, ¿viste? Pero parece guardia, que ¿no? La papa era bastante más caliente de la que él pensaba, ¿no? Él está con seguridad ahora personalizada, él y su familia. Sí, no, una de porque esas. Porque ya recibió amenazas. Porque digo, nosotros lo podemos tomar desde una mirada a la gente a veces en el mundo. Mirá que, pero acá hay un submundo pesado, el que utiliza al Uruguay como por el puerto, como pasaje. Vio que utilizan los narcoproductores y todo lo demás, y esa gente no se anda con vueltitas. No, quizás no vayan a tomar la medida extrema de un magnicidio, digamos, pero de matar un ministro, pero creo que es una manera de y te meten el miedito, ¿no? Sí, una manera de decir, mira, toma tus mediditas, pero no muchas. Mira que acá estamos nosotros y tenemos un montón de gente que por ¿cuántos dólares? $500. Y usted imagínese, el maestro aquel, ¿se acuerda? Uno le pagó 5.000 y al otro 11.000. 5.000 pesos para tocar el timbre, el otro 11 para pegarle un tiro. Y sí, la verdad es que salieron un video, ¿sí?, también cuando viene caminando por la vereda y yo no sé, dicen, pero mirá que pegarle una pistola a casi a 12 metros no era fácil. No es cabeza, fácil, ¿no? No es fácil. O sea que gente que está muy preparada principalmente para el tiro. Bueno, el tema que... surgió como un comentario, no sé si hay algo de cierto, porque yo no tengo relacionamiento con Larrañaga y ninguno de sus allegados, es que verdaderamente lo sorprendió a don Jorge Washington y lo preocupó. Tanto es así que sufrió algún tipo de descompensación que dicen de que después, lógico, la superó, pero que vio realmente cuando abrió la puerta de las problemáticas del Ministerio del Interior, estoy diciéndolo simbólicamente, abrió el ropero y vio las cosas que tenía dentro y dijo, ay mamá, y en esto todo. Bueno, esperemos que le vaya lo mejor posible a nuestro conterráneo, que creo que, sinceramente, yo voy a ser atrevido al extremo acá. A la mirna, a ver. No tuvo la habilidad de decir, no, amigo y querido Luis Alberto, esto no lo agarro, de hacerlo a otro. Y bueno, ahora están en el baile y habría tiene que bailar, ¿no? Tiene que bailar. No, más allá de esto, escuchando las declaraciones, creo que se siguen haciendo declaraciones para la tribuna frente a cosas que se siguen trabajando y se venían trabajando, o sea... nadie puede decir de que no se ha trabajado en los últimos años con la gente con situación de calle. Lo que pasa es que después todo llega a un límite que está el derecho de la persona. Porque como él mismo lo expresa, todos tenemos...